En principio, bueno, como sabiendo que vos has incursionado en lo artístico un poco en todo, cantora, actriz, poesía, me da la sensación, que no sé por qué, eso es solo una sensación, que la música, digamos, es como tu primer parte artística. Y la pregunta sería, como por qué, digamos, dentro de lo que es lo musical, elegiste el folclore. Sí, en realidad yo más que la música, yo soy sobre todo, digamos, como un artista de escenario, o sea, yo soy Mira. teatrera, más que nada, porque mi formación es desde el teatro. Yo empecé a los 14 años a hacer teatro, a estudiar y a hacer teatro, porque era un poco la exigencia de esa generación de teatreros independientes, era que vos aprendías en el escenario, ¿no? Entonces había que hacer, formarse, leer mucho, mucho, porque la formación del teatro independiente es con mucha exigencia, cosa que yo agradezco, ¿no? Realmente haber sido un adolescente que tuvo a mano esa exigencia, ese que si entrabas en el mundo del grotesco criollo había que estudiar qué era el grotesco criollo y no ponerse solamente a hacerlo, pero a la vez poner el cuerpo inmediatamente en acción. Entonces yo creo que soy eso, soy como una artista escénica, de escenario. Entonces la música, la literatura, escribir para escribir como he escrito después, inclusive haciendo dramaturgia, fue en función del teatro. Yo aprendí todo adentro de ese oficio, que aparte es el gran aglutinador de todas las otras ramas del arte, ¿no? Porque adentro del teatro está la literatura, está la plástica, está la danza. Entonces yo ahí después empecé a encarar también cada una de estas especialidades, digamos, por llamarlo de alguna manera, con su propio código, empezar a estudiar canto, empezar a explorar desde ahí y el escribir también por el otro lado. Pero siempre la excusa es el escenario. Yo cuando escribo, cuando preparo una canción, cuando compongo, yo sé que eso va a ir a un escenario. Siempre supe que era para alguien, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esa formación es teatrera, sobre todo, Claro, digamos. el Y el arte folclore. escénico te requiere un poco de todas las disciplinas. Sí, es que es eso, el teatro es eso. Realmente es la mezcla de todo eso, digamos. Y el folclore en particular tiene que ver ya con mi familia. Por un lado, la familia tucumana de parte de mi mamá y la familia pampeana de parte de mi papá, que sobre todo la tucumana es muy de bailar folclore. Y mi viejo bailaba mucho con mi madrina, por ejemplo, la hermana, bailaban tango y a mí todo eso. Y después empezamos a bailar todos siempre, algunas mejores, otras peores en la familia, pero el hecho de bailar como código de encuentro es algo que aún hoy se sigue haciendo. En eso es muy, muy provinciano, digamos. Vos vas a las provincias y claramente se baila sobre todo, imaginado folclore, la juventud baila folclore. Entonces, digamos, nada, yo es mi música. Después yo soy generación rock, soy generación también que ha explorado un montón de otros ritmos que me encanta también transitar, como la música latinoamericana, pero en realidad yo siento que hay algo que a mí me reubica en ese punto de comunicación y en esa ritualidad, sobre todo, que es la que a mí me ha marcado también el teatro, que tiene que ver con el folclore. Entonces, eso, creo que en ese momento de mi vida siento que hay una síntesis de todo lo transitado, que se da, por ejemplo, en esto de explorar la música, el canto, por un lado, y la poesía y los relatos. Como contestación de esas canciones. A mí ese código, tipo recital poético, digamos, es donde yo siento una síntesis muy fuerte de todo lo que soy, ¿no? Claro. Y dentro de, digamos, como de folclore, si bien vos como folclorista le puedo decir, digamos, venís a dar una nueva voz, si se quiere, tratar temáticas distintas en lo que es las letras. De otros folcloristas que te marcaron, que a vos te gustaba escuchar, ¿nos podés contar como quién, digamos, te gusta o ha guiado ahí un poco tu camino? Yo no estoy ajena a los grandes pilares del folclore que en realidad nos han marcado a muchas generaciones y que han construido ese folclore, desde Tejada Gómez, que ha sido un tipo que para mí fue muy importante abordar su obra, porque yo entendí en él y cómo él le dio mucha importancia a la poesía en el folclore, a que el folclore sea ese transmisor de poesía, y una poesía comprometida específicamente. hasta, no sé, bueno, obviamente La Negra, Sosa, y después de ahí todo, digo, amo la música del litoral, amo a Teresa, ¿no? Esa, y como mucha gente que son hasta Walter Supanqui, obviamente, o sea, era chiquita y ver Cosquín y sentarnos a esperar cuando Atahualpa hacía esos enormes silencios y esas enormes palabras con un peso muy potente, inclusive en tiempos donde la frivolización entraba también a esos festivales, y Donata sabía todavía mantener ese espacio de resistencia de la palabra. Y sobre todo eso creo en los cantores, en las cantoras, que en los compositores y las compositoras que les interesa contar historias y que les interesa el compromiso de las bellas palabras unidas, digamos, en una canción. Es las canciones que a mí me gustan, de las que me formaron. Y no solamente en folclore, digo, la trova rosarina en mi adolescencia marcó muchísimo, como la trova cubana, digo, o sea, esto de la palabra poética, ¿no?, metida de prepo en el medio de la canción popular, me parece como uno de los espacios de resistencia y de batalla súper interesante. El tema es que después yo como persona trans, como traba de este continente, después siento que hay discursos que a mí me siguen dejando afuera, ¿no? Porque podemos coincidir cantando al paisaje, podemos coincidir en unos cuantos dolores en común, en muchas injusticias que podemos gritar a través de las canciones en común, pero también hay realidades específicas de nuestra propia voz que no están, y que eso, nada, eso nos corresponde en todo caso a poner la voz propia, y en eso tuve siempre la necesidad de contarme y de contar a mis pares nuestras historias, y entonces me di cuenta que estaba haciendo eso, no fue premeditado, empecé como necesidad urgente a que no estábamos, a que no estaba, que mis modos de amor, mi modo de mirada, mis gritos no estaban en eso, y entonces no voy a salir a pedirle al mundo que me cuenten, que nos cuenten, sino creo que hay que empezar a proponer. Entonces yo soy también una recolectora de esas canciones nuevas, no solamente estoy cantando lo que yo hago, lo que yo compongo, lo que yo escribo, sino también siento que soy como un vehículo de muchos y muchos que también empezaron a construir y a cantar de esa manera, y le pongo la voz también a eso, así que en eso creo que soy un artista como de toda esta época, de esa nueva discusión, inclusive en los discursos que tiene y el arte, todo arte, ¿no? Porque me pasa en el teatro, me pasa cuando veo una película, digo, hay algo que todo el tiempo se cuenta lo mismo. Me parece que inclusive ver cine hoy es como ver todo el tiempo fracaso de la heterosexualidad, sí. Porque todo el tiempo estamos ahí como siendo testigos y testigas de la misma problemática, que si me dejan, que si se van, que si no puedo, que si se me fueron infieles. Es una lógica que es muy heterosexual y muy binaria, que sigue contando todo desde el varón y la mujer, y que, bueno, que está muy bien, porque finalmente de eso se tratan los directores, de gente binaria y gente que se cuenta con su propia vida. Entonces ahí tenemos que estar nosotras produciendo también nuestros hechos artísticos, que den cuenta de que hay otros modos de amar, otros modos de construcción de familia, otros modos de vincularse con lo femenino y con lo masculino. Son interesantes. Que de alguna manera es como que está bueno eso que me contás, porque se ve, digamos, en tu trabajo y en las ganas que vos le ponés, que está lo artístico, y que está siempre presente también como la lucha trans que ustedes llevan adelante como vehiculizada a través del arte. Claro, que a veces no siquiera tiene que ver con que en una canción aparezca la palabra trans, o la palabra traba, o, ¿me entendés?, o la palabra diversidad. Creo que es una mirada, yo tengo una mirada marica que atraviesa todas las temáticas. Yo estoy hablando contra la megaminería desde mi mirada marica, desde la sensación de que también hay todo un modo que nos afecta a todos y todas, que la desigualdad, inclusive, me parece que es un modo de construcción política, social, cultural, de este heteropatriarcado, que como resultado ha traído y sigue trayendo mucho dolor. Entonces nosotros estamos mirando desde ahí, es decir, nosotros no solamente queremos derechos para entrar en una sociedad que se está autoaniquilando y que está aniquilando, nosotros queremos derechos para pensar un mundo distinto, ¿me entendés? En eso somos absolutamente disidentes, no solamente estamos esperando el rinconcito que nos dejen para ser parte de algo que se está destruyendo y se está cayendo, sino queremos proponer algo nuevo, desde nuestra mirada, desde nuestros motores maricas, sí. Bueno, sabemos que recientemente conformaron la colectiva Luana Berkin, bueno, por ahí, que nos cuente un poco cómo fue ese arranque. Y bueno, eso también surgió de una necesidad imperiosa de no estar solas, de no transitar también estos dolores que son colectivos, porque en realidad la sensación viene de mucho antes, se marcó a fuego con el asesinato de Diana Zacayán y termina de gestarse en horas antes del fallecimiento de Loana, durante la despedida de Loana, horas después, en la necesidad de decir tenemos que juntarnos. Y creo que el logro más grande que tiene esta colectiva es ese espacio, ese cuerpo, esa cuerpa, como decimos, pública, ¿no? Es un espacio que hemos logrado que cada vez que hay paros, cada vez que hay, nos concentramos en un espacio en común, y desde ese espacio común marchamos con nuestra alegría, con nuestras canciones, con nuestro código, interpelando a los compañeros, a los camaradas también, de que hay un feminismo del que hemos aprendido y hay un piso de esta batalla traba, trans, en la que hemos logrado cosas enormes que no queremos ceder. Entonces, eso ya como punto de partida gigante, no deja ser frágil como todas las construcciones políticas. Hay que pelear con el ego, hay que pelear con el modo este heteronormativo que también tenemos intrínseco a la propia comunidad gay, lésbica, trans, que parece que es el único modo que aprendimos a hacer política, y tenemos que todo el tiempo corrernos de eso, de los centros. Se nos han ido enormes líderes y tenemos que construir espacios comunitarios nuevos, y para eso nos tenemos que interpelar en los modos en que hemos hecho política, en que nos han legado y enseñado para hacer política, para construir algo en serio también desde lo nuevo. Ya me parece que el intento es enorme. En principio nos deja menos solas, que eso ya es gigante, para afrontar un espacio de resistencia a todo este derechaje que ha aparecido y que se ha puesto en tono de enorme violencia en nuestra cotidianidad, bajando derechos que hemos conseguido, interpelando eso, y hay que hacer fuga a lo nuevo. Yo creo, insisto mucho en eso, y en eso estamos. Yo creo que en principio, en serio, creo que lo mejor que tiene la colectiva es que es un espacio que no nos deja solas, y que nos interpela para construir, en todas las enormes diferencias que tenemos, cada cual con su identidad partidaria, su identidad de organización, su identidad política, su identidad cultural, sus provenientes. Sí. ¿Cómo se han encontrado, digamos, en esta nueva colectiva que ya está en pie de lucha, pero cómo se han relacionado con otras organizaciones? ¿Cómo les ha ido? En realidad nosotros ya estamos súper vinculadas de todos estos años, digamos. Cuando hablamos de que cuando invitamos a encontrarnos para pensar un espacio en común, pusimos como referencia lo que fue el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que fue súper potente y que ha logrado ni más ni menos que la Ley de Identidad de Género. Entonces tenemos ya una articulación de todos estos años, digamos. No hay activismo que no se haya mezclado aún después, teniendo sus procedencias distintas y habiendo elegido caminos distintos. Siempre estamos vinculadas, estamos vinculados, y en mi caso, desde el arte, yo que pateo todo el país y que voy por todos lados, todo el tiempo soy abrazada por estos activismos, por estas militancias, por estas accionarias locales. Entonces, todo el tiempo está la sensación, digo, no es que tres nos levantamos y dijimos, ay, hagamos esto. Es una sensación que vos vas latiendo cotidianamente, que es algo que nos tenemos que buscar, si armáramos esta red, si sucediera esto, y a la vez es una práctica que tenemos, esto de unirnos lo tenemos, claro. Esto lo broquelamos detrás de una idea en defensa de, capaz que siempre es en defensa de algo, y también tenemos que empezar a pensar en ponernos a favor o en construcción de un nuevo horizonte en común, que a veces va a la par, ¿no? A veces no es contradicción, a veces va a la par, ¿no? Pero cuando decimos no, cuando decimos no a algo, estamos también pensando un horizonte Pero bueno, es un ejercicio que no deja de ser frágil y que a la vez es potente, que se agradece todos los días esa posibilidad de estar abrazada a tantos y tantas que armamos este cuerpo. Sí, yo creo que sobradamente se lo merecen, ¿no? Uno, digamos, por ahí militando desde otros espacios de la cultura, de los derechos humanos, como el aporte que hacen ustedes, al menos desde mi visión, es valiosísimo, como que ayuda a replantear a otros sectores mucho como la visión. Y bueno, en esto quería comentar que un poco una reflexión tuya, que son también de mi parte y de haberse escuchado como muy valoradas, porque tenés como una manera de comunicar muy clara. Digamos, y vos, en uno que vi hace poco en la revista MU de febrero, dijiste o reflexionaste acerca, ¿no?, de la lucha y de los compañeros de lucha, y dijiste: Darío Santillán, Maximiliano Costecchi y Mariano Ferreira son mis muertos. ¿Por qué Diana Zacayán no es la tuya? Ese, no sé, es un mensaje fuerte que interpela, digamos, a muchos sectores, y está buenísimo agradecerte eso. Sí, yo también lo digo desde un profundo dolor de sentir que cuando a Diana la mataron, estábamos a semanas de las PASO, de un hecho tan importante como elegir un gobierno en una constitución democrática como la que hemos logrado en la Argentina. Quiero decir, en otros países votar no significa mucho, en la Argentina sí significa. Entonces, en esa situación de tan compromiso como era ciudadano con respecto a cada cual sus candidatos, pero en una movilización política, que sucede un hecho de la dimensión de un asesinato de una dirigente de derechos humanos del colectivo Traba Trans argentino con mucha mirada internacional como ha tenido Diana, y que no se ha pasado nada, que no se ha significado esa sensación de no estar en la agenda emocional del país, esa sensación de un profundo dolor que nos dejó y de una profunda orfandad que nos dejó. Entonces nosotras desde ahí nos paramos, porque nosotras siempre le llenamos las marchas a muchos y a muchas. Y en esa situación, aún haciendo la diferencia de tantos y tantas que sí, le significa dolor y le significa injusticia, le significa una movilización, el asesinato de Diana, que también hay que reconocer, es una interpelación a una mirada de construcción política que nos sigue dejando afuera. Nosotras somos sujetas de saber y de acción, nosotras estamos pensando políticas, nosotras no solamente queremos casarnos y tener documentos, nosotras estamos pensando un horizonte en común, y la interpelación va para todo. Esa frase trajo algunos ruidos, pero bueno, de eso se trataba, de que haya ruido y de que... Sí, sobre todo porque sí, porque se trata también de una mirada machista, de una mirada patriarcal, y si no es así, también de una mirada tutelada que siempre tenemos, ¿no? Pareciera que a la traba hay que guiarla, hay que acompañarla, hay que tutelarla, hay que subsidiarla. Entonces ahí parece que estoy colaborando en la causa, o en la causa de la que sea, pero digamos, y no nos dejan pensar. Luana dijo, hay un video maravilloso que está en una universidad de Estados Unidos, ella dijo: yo no soy Rigoberta Menchú, no vengo a dar testimonio, yo vengo a hablar de política. Claro. Y esa es el legado. Desde ahí nosotras nos construimos, y en ese punto queremos como interpelar todo. No es lo mismo nuestros cantos, por ejemplo, en la colectiva, al marchar, uno que es el más poderoso, el que más está así interpelando y atravesando todas las marchas, es el que decimos: Macri no es puto, es liberal, hacete cargo, él es heterosexual. Entonces, eso habla un poco también de esto que parece que muchos no se dan cuenta, que el insulto más fácil es eso que somos, justo este colectivo, el puto, el torta, la traba, son los insultos que siguen sucediendo, y nosotros queremos discutir todo. Claro, está internalizado socialmente de siempre, y bueno, hay que encontrarse con eso. Así con los monstruos que cada uno tiene también. Así es. Bueno, sí. Pasando un poco de tema, editaste hace poquito, hace ya un año y pico, tu primer disco de folclore, Buena Vida y Poca Vergüenza. Así es. Así ¿Cómo es. Anda la gira, la puesta en escena de ese disco? Y con yo soy una agradecida de este oficio que me lleva a tantos lados. Ahora estoy el fin de semana que viene yendo a Montevideo a cantar, a presentar no solamente el disco, sino los libros, bueno, todo, toda la obra. Una es una obra, en realidad, no es al margen de lo que esté sacando en el formato que sea. Una es una obra, toda una obra transcurrida. Y así que eso, yo vengo a ver, este año fue un año también de muchos viajes, viene siendo unos años de muchos viajes. Estuve hace poquito en Bogotá, en el primer encuentro de activismo, que se organizó ya por Mujeres al Borde, una organización feminista muy grosa. Y ahí tuve también la posibilidad de conocer un nuevo país, de ver qué va pasando con las canciones, de sorprenderme también de que más allá del formato disco, que una está sentada cantando y está el puestito armado para que la gente vaya y lo compre, porque también colabora con la autogestión y la autonomía de esta artista que soy, también está en toda esa otra posibilidad que da, ¿no? Internet, que vos llegas a un país que no conoces y que resulta que está tu obra ya estuvo, ya vieron los videos, ya escucharon las canciones. Estoy con el dúo Bife, un dúo hermoso, maravilloso de acá, también de amigues de acá, de la Argentina, y llegamos hasta la emoción de sentir que eso le pasaba también, que en el medio de nuestras funciones, yo hace un día y ellos actuaron otra, la gente de Bogotá cantaba las canciones, sabía los textos. Eso es una... De eso tengo la fortuna también de haber transitado mi generación, esa posibilidad de estos tiempos, ¿no? De la virtualidad, que hace que se te conozca en otros lados y después llegues a ese lado y tu obra haya estado. O que esos mensajes que significan a veces esas canciones, esas poesías, estén fluidamente recorriendo otros caminos que también trae esta virtualidad, que acerca otros horizontes por ahí, que los pensajes sanos y que tienen tanto en común, no tanta historia y tanta resistencia en común. Así que claro, que agradecida. Hay que ver, digamos, claro, en el tema de la virtualidad y los nuevos, digamos, medios de difusión y todo, como ver también esto que vos decís, como que acerca de alguna manera las culturas y los desarrollos de cada lugar, de cada búsqueda, de cada espacio, que por ahí dice a veces se le da siempre una connotación negativa por el hecho de que la comunicación a veces se vuelve media difusa porque se despersonaliza, pero en otros aspectos, como vos comentabas, está buenísimo. ¿Cómo viaja eso? Y yo tengo la posibilidad de tener a mano toda la obra de Caetano Veloso, de María Bretaña, porque está en internet, me parece maravilloso, porque no siempre voy a tener la posibilidad física de ir a verlos, a verles ahí tocar, tenerlos en vivo, conocerlos personalmente. Entonces digo, eso no, digo, todo es como lo usamos, ¿no? Todo es un medio para lo que hacemos. Yo creo que inclusive estas redes puntuales de comunicación, todo el tiempo también nos andan contando cómo vivimos, ¿no? Yo subo la foto de lo que ya hice, de lo que viví, de dónde voy a ir, del abrazo que ya di. No trabajo para el Facebook, digamos. Inclusive me parece que uno de los debates políticos interesantes a la hora de quienes ponemos el cuerpo en acciones muy concretas es que no hay que ceder ese espacio físico de la palabra, del debate concreto, de levantar el teléfono, inclusive esa mano, de tomar un café, sino qué es lo que estás queriendo decir, una amiga, que pusiste eso, por dónde va la cosa, y no esa despersonalización, o este creernos inclusive que somos mucho más de lo que somos, porque yo creo que hay también una fantasía de que todas somos Madonna porque nos ponen 4 me gusta, y me parece que esto genera como una especie de... Pero en realidad, que me parece que estamos en un problema. Así que nada, eso, como bueno. todo hay que discutirlo.